la primavera que se va y me dejas al partir. Recuerdo de un amor que no vendrá. Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí. Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir. La primavera que se va y me dejas al partir. Recuerdo de un amor que no vendrá. Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí. Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir. Para mí, como la primavera que se va y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá. Oh.